¿Quieres publicar un libro? Amat Editorial es la opción. Nuestras técnicas de impresión nos permiten imprimir tirajes cortos. Con nosotros puedes publicar desde 50 ejemplares. Además, tramitamos ISBN. Puedes hacer tu cotización sin compromiso. Estamos para servirte. 30 años de experiencia profesional nos respaldan. Encuéntranos en Facebook como Amat Editorial. O llámanos al 3612-0751. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Laberinto del pensamiento, un espacio para navegar, morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. Bienvenidos a Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar. El día de hoy me encuentro yo, Cintia Santana. Esta ocasión Jazz no nos va a poder acompañar. Y bueno, agradecemos a Jacobo Monraz por apoyarnos en los controles, a Mate Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Nuestro invitado del día de hoy es el maestro del Departamento de Filosofía, Pablo César Pardo Durán. Y bueno, el tema del día de hoy es la filosofía mexicana. Y esta cuestión de si existe o no existe, luego hay como mucho revuelo en este tema, ¿no? Pues muchas gracias, maestro, por acompañarnos el día de hoy. No, siente al contrario. Una gracias. Vez más, ya es la segunda vez que nos acompaña aquí en Laberinto del Pensamiento, que déjenme decirles que acabamos de cumplir un año, es nuestro aniversario, así que un aplauso, un aplauso en solitario. Y bueno, me gustaría comenzar en esta ocasión por el reto semanal, que es esta dinámica que hacemos en Facebook, preguntando definiciones de conceptos, de acuerdo a la temática que se vaya a abordar el día de la transmisión. Y bueno, en esta ocasión, ese reto semanal número 38, y pusimos como reto, describe la situación actual de la filosofía en México en 3 palabras. Y bueno, obtuvimos algunas respuestas. Por ejemplo, bueno, en Facebook está como por las damas caballero. Él nos dice que el que no tranza no avanza. Que no sé si se puede entender tal cual como filosofía, ¿no? Que si es una frase muy predominante en la cultura mexicana. Sí, así es. Sí. ¿Cómo entenderíamos entonces el concepto de filosofía para abordar lo mexicano, pues, ¿no? Mira, en torno a la pregunta, por ejemplo, de si hay o no hay filosofía mexicana, hay varias tendencias o perspectivas, ¿no? Dependiendo. Hay algunos que han extendido la crítica que se ha hecho a la filosofía latinoamericana. En 1960-50 se dio un debate entre Leopoldo Zea y Augusto Salazar Bondi respecto precisamente, en general preguntaban si hay una filosofía latinoamericana, pero se extendió a la filosofía, por ejemplo, en el caso de México. Salazar Bondi decía que en realidad no teníamos una filosofía en Latinoamérica porque lo que habíamos hecho era repetir las ideas europeas. El criterio ahí era que una filosofía latinoamericana debería tocar temas diferentes a los que había tocado la filosofía europea, sí. Algo que fuera propio, algo que fuera nuestro. Y Leopoldo Zea va a decir que la filosofía es, digámoslo así, como sin más, dice él, ¿no? Es decir, es filosofía en Latinoamérica, en África, en Asia y en Europa. Universal. No hay como, universal, exactamente, ¿no? Habría que ver también aquí que por ahí de la década del 40, 50, antes, un poco antes de esta polémica que te digo, en concreto en México, se consideró que una filosofía mexicana debería de ir, por ejemplo, a un tema particular que era el ser del mexicano. Es decir, ahí es donde probablemente se podía encontrar lo que era la raíz de una posible filosofía mexicana, porque se consideraba que era un tema nuestro, ¿no? O sea, ¿cuál había sido nuestro? Desde la identidad mexicana, porque luego sucede, bueno, no sé si llamarlo problemática, pero al abordar filosofía mexicana piensas como en lo latinoamericano, pues como esta englobación de todos los latinoamericanos, pues, pero ¿cuál es la identidad del mexicano, no? ¿Qué es el ser mexicano, como dices? Así es. Uh-huh. Hay una cuestión también que creo que eso estuvo vinculado con los efectos que da, porque hay un contexto político, cultural, como tú bien decías, uh-huh. y son los efectos que da la Revolución Mexicana. Esta idea de buscar lo mexicano va junto con, por ejemplo, el muralismo, ¿no? Uh-huh. De hecho, un filósofo mexicano, Vasconcelos, es el que promueve la idea del muralismo. Empieza a gestionar para uh-huh. que los muralistas puedan expresarse artísticamente. Y hay un tema mexicano, claro, ¿no? Entre ellos hay como disputas también en esto mismo. Pero la filosofía mexicana es como una continuación, al menos de ese problema, que sale como del movimiento de la revolución, ¿no? Es a partir de este suceso de la revolución que empieza como a cuestionarse todo esto del ser mexicano. Fíjate que tiene, sí, el siglo, tú sabes que el siglo XIX es como el siglo de las independencias, y uh-huh. aquí viene el problema, por ejemplo, de que se da la emancipación política y se pregunta por la emancipación mental. Sí, nos emancipamos políticamente, pero para algunos nosotros seguíamos pensando como colonizados, ¿no? Entonces, sí. A partir de eso en México se empieza a recoger como este tipo de preocupaciones y a encontrar como primero lo latinoamericano y luego particularmente lo mexicano. Que es lo uh-huh. mexicano, pero en función de que esto viene desde la época colonial del siglo XVIII, cuando ya se empieza a cuestionar por los jesuitas, por ejemplo, los filósofos jesuitas del siglo XVIII, si nosotros, vaya, nuestro ser, porque se entiende que no somos, bueno, algunos no, o sea, entendiéndolo, que no se es prehispánico, uh-huh. pero tampoco se es europeo, y hay sí, una fusión, ¿no? Hay como una mezcla, y ahí es donde se trata de encontrar el ser, y a partir de ahí se pueden como buscar las raíces de una línea de la filosofía mexicana, ¿no? Se da más quizás en la época de la Revolución, porque también el siglo XIX en México es el siglo, sobre todo la segunda parte del siglo XIX, del Porfiriato. Y entonces ahí también se importa o se aplica una filosofía europea como es el positivismo, uh-huh. y frente a eso se reacciona en el campo político y cultural con la Revolución, y filosóficamente se empieza a cuestionar una filosofía también que vea más como a lo mexicano, ¿no? La pregunta depende mucho del enfoque, ¿no? Yo pienso que sí la hay, hay una filosofía mexicana. Y aquí la cuestión, por ejemplo, para algunos es como hasta desde dónde, ¿no? Desde lo prehispánico, algunos consideran que a partir de la independencia. Hay una discusión también ahí dependiendo de si consideramos, en filosofía tú sabes que nosotros vemos como el ser, ¿no? Uh-huh. Entonces, si partiendo hay una, de ahí, ¿no? ¿Qué es el ser? Uh-huh. Entonces, si el ser, por ejemplo, de lo que es el mexicano, se da desde lo prehispánico, pasa a lo colonial, y aún y cuando se da el movimiento de independencia política, hay como esta continuidad del ser que viene desde antes, ¿no? Entonces aquí la discusión a veces se centra si la filosofía mexicana empieza desde lo prehispánico y continúa hasta nuestros días, ¿no? Uh-huh. Para algunos, que si tendría que ser a partir de la independencia, cuando ya política y jurídicamente existe México, ¿no? Como república, como país, etcétera. Entonces, hay una cuestión ahí como de enfoques metodológicos, ¿no? De investigación y de apreciación, si tú lo quieres ver así, ¿no? Y otro, pues, en el sentido de buscar como las raíces, ¿no? Entonces, está dividido. Yo pienso que sí hay, ¿no? Sí. Por ejemplo, estos autores, no sé, Samuel Ramos, ¿no? Que lo aborda ajá. como la identidad del mexicano sí. en su obra El perfil del hombre y la cultura en México, ¿se ajá, llama? Ajá. Que dice que tenemos como este sentimiento de inferioridad, ¿no? Así porque es. Como dices, o sea, desde lo prehispánico, ¿no? Como que hemos sido pisoteados, como que llegaron los europeos y nos dijeron háganse para allá y ponemos nuestras reglas. Entonces, el mexicano yo creo que hasta la actualidad quedan un poco de residuos de este pensamiento como de, ay, pobrecitos de nosotros, ¿no? Como que nos victimizamos mucho, pues. Sí, es algo que empezó incluso desde la misma colonia, porque hay filósofos en el siglo XVII y no se diga en el XVIII que entienden que te está saliendo como del mundo cuando vienes a América, ¿no? Porque no hay nada materialmente, la cultura y todo está, como tú dices, en Europa, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí se da una mezcla entre filosofía y lo que tú estás mencionando, ¿no? Como este reconocimiento de que en América también hay ideas, también, uh-huh. también surgen ideas, también claro. hay gente que piensa, hay filosofía, ¿no? Entonces, hay filósofos en el siglo XVII y siglo XVIII que están reclamando lo que tú mencionas, ¿no? Es decir, nosotros también podemos tener una filosofía, hay filosofía en esta parte del mundo, y empieza a darse algo muy curioso que se da a nivel de Latinoamérica, pero que México está incluido, ¿no? De esta superioridad del europeo también. Uh-huh. Es decir, si no se hace como la filosofía europea, pareciera que no es filosofía. Sí, ándale. Como si en esencia la filosofía fuera meramente europea, ¿no? Sí, uno de los temas, por ejemplo, que se discuten en filosofía recién llegado el español, por ejemplo, la calidad racional o la capacidad racional del prehispánico, ¿no? Pero por lo que tú estás mencionando. Uh-huh. Es decir, acá se ven formas de cultura diferentes y eso se entiende como inferioridad, no como diferencia, ¿no? Y se cuestiona si tienen racionalidad. El superior y el inferior. Exactamente, ¿no? Y a partir de ahí hay gente que empieza a reflexionar y a defender lo americano, que es otro de los temas de la filosofía, ¿no? Y que de ahí lo mexicano, si tú lo quieres ver así, ¿no? Es decir, que nosotros también, o que en esta parte del mundo y que en México, por ejemplo, se puede hacer una filosofía al nivel de la filosofía que se hace en otros lados del mundo, ¿no? Uh-huh. En concreto de Europa, ¿no? Casi siempre el referente ha sido México y lo europeo o lo norteamericano, ¿no? Sí. Y a partir o de latinoamericano, pues. Lo que pasa es que sabes que también lo latinoamericano entra como en el conjunto, ¿no? Y se ha tomado como en bloque decir todo Latinoamérica y como que si sí o si no tienen filosofía. Sí. Y en el caso de México, ya de cuando uno lo ve, pues aquí, si nosotros lo vemos como en función de lo norteamericano y lo europeo. Y yo creo que últimamente lo que se ha dado bueno es hacer ya una actividad filosófica sin, quizás sin tanta referencia, ¿no? A todo eso. Buscar lo nuestro, pues, ¿no? Sí, claro. Pero ese problema también lo veo, por ejemplo, en las escuelas, que generalmente es lo que más enseñan, pues, los europeos, Schopenhauer, Heidegger, o sea, son como los grandes en la filosofía y, pues, en cuanto a filosofía mexicana, pues sí hay dos materias, por ejemplo en Cooks, pues, pero no está como tan detallado como suelen ser los seminarios de filósofos europeos, pues, ¿no? O sea, como de aquí que ha surgido, pues, por eso luego se da el debate, ¿no? De si hay o no hay o qué onda. Sí. Hay una problemática también que tiene que ver con la publicación de libros de filosofía mexicana. En la actualidad quizá ya no es tanto, pero si uno quiere buscar, por ejemplo, libros del siglo, ediciones del siglo XVI, XVII, por ejemplo, XVIII, ediciones pues actuales me refiero yo, quizás no hay tanta publicación como si hay de otro tipo de filosofías. Eso también creo yo que puede ser un factor, ¿no? Es decir, que se publique, hubiera más acceso. Pues sí. Que se conozca, que fuera interés, más fácil difusión, el ¿no? acceso a las a los filósofos que hubo aquí en México. Otra parte también es que una buena porción de la filosofía es de españoles que vinieron a América, ¿no? Entonces, por ahí también hay una parte, ¿no? Es decir, bueno, es que ellos vienen de Europa y hacen aquí filosofía, sí. Y entonces, ¿qué tanto se puede hablar, ¿no? De filosofía mexicana. Hasta sí, dónde como que legítimo. Al fin y al cabo no son mexicanos como ándale. Puros, pues, por así ándale. Llamarlo, ¿no? Vienen ándale. De otro lado y es aquí en el contexto donde surge esa filosofía. Exacto, y hasta ajá. que no se dan probablemente las segundas o terceras generaciones después de los primeros pobladores, es cuando ya se puede hablar de gente que nace aquí sí. y que entonces ya empieza a ser filosofía y como que se legitima, pues, ¿no? Decir, ah, bueno, es que ya es filosofía mexicana y mexicana con la aclaración de que todavía es virreinato, ¿no? De la Nueva España. Uh-huh. Sí, es decir, es una extensión de España. No estamos todavía constituidos como nación. Pero aquí viene la discusión de, bueno, sí, pero ahí comienza como el ser del mexicano, ¿no? Como sí. esta combinación entre uno y otro, ¿no? En medio del... los europeos, los españoles y, bueno, lo prehispánico, ¿no? De ahí surge el mexicano, entonces, ándale. Pues no deja de ser, pues, una combinación, pues, o sea, inevitablemente, pues, es gente que viene de otro lado, por así llamarlo. Sí, y también... Pero al final, pues, de ahí viene el mexicano. Sí, y también, por ejemplo, hace poco que volvió a cobrar con importancia lo indígena, también lo prehispánico, ¿no? Sí. Es decir, eso no es filosofía. Y el debate era si se le denominaba pensamiento o filosofía, ¿no? Porque se consideraba que filosofía era un producto más europeo y un concepto más europeo para categorías desarrolladas por el hombre europeo, por Grecia, Roma, etcétera, ¿no? Y el prehispánico tenía categorías diferentes, si es que se puede llamar así, ¿no? Una visión diferente, ¿no? Un ser intelectual diferente. Entonces, hubo una discusión entre, bueno, lo prehispánico es filosofía, es pensamiento. Algunos consideraban que si, no, que si se le decía pensamiento era como ser inferior a lo europeo, ¿no? Porque no era lo mismo pensamiento que filosofía. Y yo soy de la idea de que pensamiento es mucho más amplio que filosofía, ¿no? Si lo prehispánico es un pensamiento, creo yo, mucho más complejo que la pura filosofía. Involucra más elementos y hay algo que ha llamado la atención en Europa, pienso yo, porque digámoslo así, nosotros no tenemos, o en lo prehispánico, no había como la racionalidad, pero entendiendo la racionalidad como una reducción, ¿no? Como a lo mero racional, cuando el mundo o el espíritu prehispánico era mucho más amplio, ¿no? Tenía mucha más riqueza conceptual. Entonces, también ha sido otra de las discusiones, ¿no? En filosofía mexicana, porque todo esto se pone como en la órbita a partir de que sale el libro de León Portilla de la filosofía náhuatl, estudiada en sus fuentes. Y a partir de ahí también viene que nosotros, o bueno, que el prehispánico expresa filosofía, no nada más en la lengua náhuatl, pero digámoslo que era como la lengua franca de Mesoamérica, y entonces también se analizó hasta dónde la lengua náhuatl era rica en conceptos, podías expresar conceptos abstractos, o si era una lengua pobre, en el sentido de que no te daba para expresar ideas, ¿no? Y, bueno, los misioneros del siglo XVI, pues, entendían la riqueza de la lengua para expresar náhuatl, para expresar cuestiones abstractas, ¿no? Claro. Complejas en todo esto. Que si había matemática, que si conocían matemática, que si en el náhuatl... Pues mediante el lenguaje, pues, ¿no? Exacto, que si la lengua... ¿no? Y que si la lengua, por ejemplo, podía prestarse para expresar numerales, o sea, todo lo que refería, pues, esto, ¿no? Entonces, sí, es como un conjunto de problemáticas que están vinculadas con la filosofía mexicana, ¿no? En todo esto. Sí, sí, hay todo un embrollo ahí, muchas cuestiones que están detrás de... antes de pensar si hay o no filosofía mexicana, ¿no? O pensamiento, que luego ahí hizo como una diferenciación que me dejó pensando, pues sí, pues el pensamiento es más amplio, de ahí sale la filosofía, básicamente. Sí, yo soy de la idea. Sí, se ha aplicado esta diferencia entre filosofía y pensamiento muy en concreto al caso de lo prehispánico. Ahí es donde se ha discutido, o sea, porque se hace la analogía entre el azteca, el tolteca, con el griego, por ejemplo, ¿no? Entonces, el griego sí construye, por decirlo así, la filosofía y tiene logos, no la razón. Sí. Y el prehispánico tiene racionalidad, pero es diferente a la racionalidad europea. El europeo, bueno, nosotros vemos los problemas que hay ahorita con la naturaleza, por ejemplo, la sobreexplotación de la naturaleza, ¿no? Y el prehispánico tiene una visión de la naturaleza muy diferente, precisamente porque no tiene esa relación de sujeto-objeto, por decirlo claro. así, que es esencial la para... La madre tierra, para, pues, exacto, ¿no? O sea, no ves... Nada que ver. No ves esa diferenciación sí. entre la estrella, el viento, el hombre, ¿no? Porque hay un principio que lo anima todo, ¿no? Que le da vida a todo. Sí. Y en la filosofía, pues tú sabes que empezamos en filosofía y vemos el agua, vemos el fuego, el aire, pero digámoslo ya en un sentido más como desacralizado, más material, ¿no? Sí. Y el prehispánico ve un trasfondo. Como un recurso que me puede servir en algún momento para X o Y cosa, ¿no? Sí, el dominio de la naturaleza. Y el prehispánico no domina la naturaleza propiamente, ¿no? En ese sentido. Es parte de, ¿no? Es parte, exactamente, ¿no? O sea... No, es que desde ahí cambian mucho los conceptos. Y es que, ¿cómo se quiere definir la filosofía mexicana a partir de esa comparación? De otras culturas, pues, a partir de lo europeo, a partir de lo griego, pues, y la misma lengua entiende como otras concepciones, pues, por los mismos objetos, bueno, objetos o situaciones, etcétera. Sí, en la actualidad está ya ahorita más abierto, ¿no? Así ya parece ser que ese tipo de temáticas se han dejado como un poco de lado, ¿no? Y ahora estamos como, hay como una mayor apertura a lo europeo, a lo de todos lados, pues, por decirlo así, ¿no? Influye, yo creo, también el contexto histórico, ¿no? En qué momento se dan los debates en torno a si hay o no hay filosofía mexicana, ¿no? Entonces, por ahí del 60, más o menos, que se da lo que en México se conoce como el Grupo Hiperión, o sea, Luis Villoro, por ejemplo, que es de los que han representado o de los que se conoce más de ese grupo. Como pues filósofo ellos, mexicano, a él se le conoce ajá, así. Ajá, ¿no? Pero ellos ya hacen fenomenología, existencialismo, o sea, sí. No tienen como esta visión que había antes, ¿no? También las etapas que va pasando México. Es pues importante, ya más contemporáneo. ¿No? Exacto, ¿no? Entonces sí. Ahora ya no hay tanto como esa visión. ¿Quién sabe, sí, no? Sí. Cuando ya uno analiza, por ejemplo, que quieren implantar un sistema social o educativo y que ha dado resultados en Europa o en los países escandinavos y que se compara, bueno, probablemente ahí sigue habiendo el problema de lo mexicano porque dices, es que esto está diseñado o hecho para hombres europeos. Exactamente. Y hay que ver si aquí va a funcionar encontrar nuestras propias respuestas, ¿no? Con nuestros propios, pues, elementos, no por cerrarnos, ¿no? Pero sí porque hay una diferencia ontológica. Hay que adecuarlo, ¿no? A la cultura, a las tradiciones, al pensamiento, pues, en general mexicano. No va a ser lo mismo que en otros lugares, pues. Y luego sí se busca mucho eso como de limitar, ¿no? Sí. Limitar sistemas que han funcionado allá. Pues sí, allá pueden funcionar, pero aquí, yo creo ¿quién que te lo asegura? Sabes que ya viendo la globalización desde el punto de vista filosófico, yo creo que es uno de los temas a resolver, ¿no? O sea, está lo universal, está lo global, y cómo uno puede preservar tu esencia, ¿no? Local, por decirlo así. Y que Alfonso Reyes, uno de los que va a generar, va a apoyar mucho el Ateneo de la Juventud, donde sale sí. Caso, Vasconcelos, él decía, bueno, es que tenemos que como reafirmar nuestro ser nacional, identidad nuestra localidad, nacional, para que podamos ser productivos, ¿no? Para que podamos ser provechosos a lo internacional. Claro. De alguna manera, pues hay que aportar algo también, ¿no? En ese sentido. Pero si uno está perdido con su ser, con lo que es, como nación, como país, pues es difícil, ¿no? Que uno pueda aportar algo a la comunidad sí. en términos de ideas, ¿no? Quizás. Sí, que México ha hecho aportes muy ricos, pues, pero en el caso de la filosofía también puede ir por ahí, ¿no? El asunto. Claro. Bueno, vamos a la primera pausa musical. Y, no mencioné el regalo del día de hoy. Para los que nos están viendo aquí en la transmisión en vivo desde Facebook, estamos como Laberinto del Pensamiento. Estamos regalando Filosofía Mexicana de Antonio Ibargüengoitia. Para quien le interese, puede poner en la transmisión en vivo su nombre completo y decir que están interesados en la rifa. Y al final del programa diremos quién fue el ganador. Y bueno, escúchenos a través de radiocartón.com. Estamos en Twitter como lab-pensamiento, en Instagram, Facebook y YouTube como Laberinto del Pensamiento. Enseguida regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Laberinto del Pensamiento. Acabamos de escuchar a Interpol con Tidal Wave. Y bueno, estamos con nuestro invitado, el maestro Paulo Pardo, hablando sobre la filosofía mexicana, ¿no? Analizando esta problemática de si, bueno, debate, que si existe, que si no existe, que si se entiende desde la dominación y que el superior y el inferior. Y, o sea, pero fuera del aire le platicaba al maestro que, pues, ¿cómo entenderíamos la filosofía mexicana? O sea, ¿cuál sería como su enfoque? Pero él me dice, pues, es que depende de lo que tú entiendas como filosofía, ¿no? O sea, ¿cuál es tu concepción de filosofía para poder definir ahora sí si hay o no una filosofía mexicana tal cual? Sí, mira, yo creo que también hay temas que han sido propios. Es decir, cuando se habla de la filosofía mexicana a lo largo de la historia, pues nosotros hemos tenido que enfrentar quizás temas o problemáticas que quizás en otros países o en otros continentes no hubo, ¿no? Uh-huh. Lo primero fue, por ejemplo, lo prehispánico, y ahí hubo todo un debate, ¿no? Cuando se reflexiona hacia atrás y entonces uno dice, ¿cómo a construir, por ejemplo, una historia de la filosofía mexicana? Es decir, ¿cómo vamos a continuar una línea de pensamiento que sea la filosófica? Y el primer debate era, bueno, ¿parte de lo prehispánico es el punto de partida o el punto de partida es la llegada de los misioneros españoles en el siglo XVI? Entonces, los enfoques, yo soy de la idea de que si hubiéramos hablar de filosofía mexicana, tendría que ser desde lo prehispánico, ¿no? El siglo XVI, por ejemplo, si uno se va con una secuencia cronológica, el siglo XVI da el problema filosófico de antropología filosófica y de filosofía del derecho. Por ejemplo, en antropología filosófica se discute si el prehispánico tiene un alma racional o no, si es un ser racional o si no es un ser racional. Porque luego se les considera como bestias, ¿no? Ajá, se les consideraba como salvajes o como silvestres, salvajes, porque el hombre, había comunidades que vivían en los bosques, no vivían en ciudades, ¿no? Que es de donde viene también salvaje, silvestre. Uh-huh. Y en efecto, en la discusión, por ejemplo, fue esa, pero hay también ahí el contexto de la conquista. Porque si se consideraba que no era racional, se justificaba la presencia del español para civilizar. Y si sí era racional, entonces no necesitaba del español para ser civilizado. Como claro. Consecuencia, no era necesaria la conquista. Entonces se empezó a discutir eso, ¿no? Y un segundo tema que hubo en el siglo XVI, por ejemplo, es de lo que nosotros llamamos filosofía del derecho. La legalidad o ilegalidad de la conquista. Porque lo que ocurre es que España se le cede todo este territorio y lo cede el Papa a España. Y lo que se discute es si el Papa tiene el poder, la potestad para ceder una tierra que ya está habitada y donde ya hay gente con instituciones, ¿no? Entonces, son los, digamos así, son como los temas que se dan. El siglo XVII, por ejemplo, si uno hace si uno continúa esta línea cronológica, es un siglo donde ya está consolidado el catolicismo, el cristianismo, donde ya quizás la evangelización ha hecho la mayoría del trabajo, y hay discusiones, por ejemplo, de filosofía de la ciencia. Aquí en México se llega a discutir, hay un caso que es como el emblemático, porque se hace lo que se llama astronomía cometaria o cometológica, es decir, la astronomía acerca de los cometas, porque por ahí de 1680-81 aparece un cometa, y entonces, como los cometas son cuerpos que en aquella época se consideraban irregulares porque no se tenía precisada su órbita, a diferencia de los planetas, se discute si los cometas no son signos que envía Dios para hacer entender al hombre que vienen calamidades por sus comportamientos, ¿no? O si son signos del fin del universo, porque hay un contexto milenarista de que la segunda venida de Cristo estaba próxima, y entonces la filosofía de la ciencia comienza como a aclarar ese tipo de temáticas. Es decir, se reflexiona acerca de la naturaleza y de los procesos de la naturaleza. Un tema, por ejemplo, que sale en el siglo XVIII es quizás todavía la defensa de la racionalidad del americano, sobre todo con los jesuitas que son expulsados. Ellos todavía, frente a los científicos de la naturaleza, los naturalistas, todavía cuando ellos se van expulsados, y sobre todo los jesuitas residen en Italia, allá tienen que defender todavía la racionalidad del prehispánico, ¿no? Se sigue haciendo como este tipo de filosofía. El siglo, por ejemplo, XIX, es como encontrar el sistema que nos dé orden después de la independencia, que es el positivismo, ¿no? El siglo XX tiene también sus propias temáticas, es decir, el Ateneo de la Juventud, con esto encontrar lo mexicano. Sí. ¿Ese era como el objetivo del Ateneo de la Juventud Mexicana? ¿Como encontrar esta identidad y a partir de ahí...? Era combatir todo a la filosofía del porfiriato. Así como Porfirio Díaz, sabemos que es un dictador, pero su filosofía era el positivismo. Orden y progreso, que es el lema de la bandera de Brasil. Bueno, el orden social te da progreso material. Eso es lo que creen los positivistas. Y Porfirio Díaz cree que puede garantizar el orden social de donde haya un progreso material. Pero todo eso se fundamentaba en una filosofía, digámoslo así, cientificista. Y el Ateneo de la Juventud lo que busca son filosofías que contrarresten esa visión tan científica, ¿no? Y empieza a buscar filosofías como de corte espiritual, por decirlo así. Sí, pues Vasconcelos, Alfonso Reyes, todos ellos eran de ese corte, Antonio Caso. No tan materialistas. Pues, hasta ¿no? donde sé, por ejemplo, el primer libro de Vasconcelos es sobre Pitágoras y el ritmo, precisamente buscando como estas formas diferentes a la racionalidad, ¿no? Sí. Entonces, era como que buscar... hay cosas que quedan fuera de la racionalidad, ¿no? Exactamente, ¿no? Que no se reduce todo a racionalidad. Claro. Y ahí es donde empiezan, por ejemplo, ellos. Vasconcelos, de hecho, tiene un texto sobre estudios de filosofía de la India, por ejemplo. Sí. Empiezan a buscar fuentes también. Sí, no es tan normativo, ¿no? En cuanto a lo material, pues, indio. Entonces, en ese sentido, es muy curioso porque el siglo XIX, por ejemplo, con esto que estamos platicando, el siglo XIX lo que hace es rechazar todo lo colonial. Y entonces se va junto con todo eso la filosofía que se había hecho. Pero, por ejemplo, de las discusiones de Bartolomé de las Casas surgen los derechos humanos. Es decir, cuando se discute la esencia del prehispánico, se llega a la esencia del ser humano y se llega a que el ser humano tiene cualidades esenciales y que deben de ser jurídicamente, digámoslo así, protegidas. Y de ahí surge la discusión sobre que todos los hombres tenemos derechos que son universales, ¿no? Sí. Los derechos universales del hombre. Él fue quien argumentó por ellos, ¿no? De ahí es de donde sale. Bestias, pues no son silvestres, pues sí tienen raciocinio y no es necesario como... El derecho internacional surge de la discusión si España tiene o no la legalidad para hacer, para conquistar, ¿no? Fray Francisco de Vitoria, que son los que trabajan en España, y tiene mucha influencia, no viene aquí pero discute. Nosotros ya estamos acostumbrados al término comunidad de naciones, pero comunidad se aplicaba nada más a los individuos, y él ya habla de que en el siglo XVI, por ejemplo, en aquella época, ya nosotros nos debemos ver como una comunidad de naciones en la cual... se empieza a perfilar o se podría de ahí empezar a perfilar un derecho internacional, que es, por ejemplo, nosotros vemos la ONU. Entonces, ha habido temas filosóficos aquí que han repercutido y que nos ayudan a entender, cuando menos esos dos temas fundamentales, los derechos humanos y el derecho internacional, ¿no? Un derecho que va por encima de los derechos particulares de cada nación, ¿no? Y que son temas que salieron, por ejemplo, de la época colonial. Pero en el siglo XIX, cuando se da la independencia de España, junto con eso entra la filosofía que se hizo y hay una visión muy crítica a todo esto, ¿no? Entonces, de ahí también hubo, pues, pérdida de libros, de escritos, porque casi todo estaba hecho por gente de la iglesia, ¿no? Y, pues, se llegó a perder, ¿no? Por esta visión que había en algunos sectores, yo no quiero decir que en todos, ¿no? Pero en algunos sectores hacia lo colonial, ¿no? Entonces, ha tenido sus propias temáticas. Si uno lo ve a lo largo de la historia, y nosotros en la actualidad, pues seguimos teniendo temas que para nosotros son esenciales, ¿no? Sí, totalmente. No necesariamente a lo mejor son temas universales, pero sí son temas que a nosotros como mexicanos nos llegan a interesar, ¿no? Nos importa, claro. Y son temas de la filosofía, ¿no? Sigue siendo temas de la filosofía mexicana, ¿no? En este caso. Sí, como esos temas en común que nos interesan a los mexicanos, pues de ahí podemos hablar de un pensamiento colectivo, pues, ¿no? De donde puede surgir esta filosofía. O sea, no porque en Europa no importe, aquí no va a importar. O sea, hay prioridades en cada lugar, ¿no? Pues es que, mira, tú comentabas, por ejemplo, lo que nos enseñaban. Estaría bien que junto con Homero y Virgilio y todos ellos, pues enseñaran a Nezahualcóyotl, ¿no? Por ejemplo, los poemas uh-huh. de Nezahualcóyotl. Así como vemos a lo mejor etimologías griegas, si viéramos etimologías del náhuatl, ¿no? Si sí. Que estuviera a la par, pues, en la educación todo esto, ¿no? Sería más coherente como verlo, pues, desde aquí, pues, ¿no? Pues, y aparte es nuestro ser, es lo que somos. Claro. O sea, es lo que somos, ¿no? Sabemos que en el castellano utilizamos muchas palabras náhuatl y no sabemos el potencial que hay en la cultura, por ejemplo, prehispánica, para hacer filosofía en la actualidad. Simplemente una filosofía de la naturaleza que tomara como punto de referencia la visión que tenía el prehispánico sobre la naturaleza, pues a lo mejor nos ayudaría a contrarrestar los problemas que tenemos ahora, ¿no? De sobreexplotación. Entonces, yo creo que también esa es otra de las cuestiones, ¿no? Que nuestras mismas raíces o nuestra misma cultura podemos tener como una fuente de pensamiento en potencia, ¿no? Uh-huh. Quizás si es que, si no queremos decir que sí se ha explotado, que sí se ha sacado, bueno, está ahí, ¿no? Quizás a la espera, o gente que la está trabajando también. León Portilla la trabajó mucho, ¿no? Sí, es como estarle buscando, ¿no? O sea, sí hay, claro que hay, pero sí. Se les da la suficiente difusión como sucede con otros autores, ¿no? Sí, también uh-huh. encarar quizás los problemas que son específicos, porque a veces quizás pueda costar trabajo los problemas que son nuestros en relación con los problemas que son de la globalización. Globales. Exactamente, ¿no? Y ahorita con la globalización ya cualquier problema que pase en cualquier lado nos afecta. Y pareciera que es problema nuestro, ¿no? También. Sí, claro. Entonces, yo pienso que también es cuestión de encontrar... El desapego de eso, como enfocarnos y encontrar en nuestros problemas, ¿no? Uh-huh. Yo no digo que salirnos de la globalización o de todos estos procesos, pero sí preservar lo que son nuestros problemas o nuestros asuntos, y discernir, ¿no? A ver, esto es lo mexicano y, bueno, sí viene la globalización, pero saber cómo separar a quién le corresponde cada cosa, pues es que luego cosa, ¿no? Un país puede caer en confusión, ¿no? O sea, a final de cuentas, si no tienes bien claro lo que es tu ser, ¿para dónde vas a dar, no? ¿Cómo vas a encontrar respuestas en lo político, en lo uh-huh. económico, en lo social, ¿no? O sea, ¿cómo haces? Y yo creo que uno de los riesgos es precisamente encontrarnos con un país confundido, un país perdido, ¿no? Un país que no sabe qué rumbo tomar o cómo sí. actuar ante lo que está ocurriendo en el exterior. Uh-huh. Pero pues si no buscas en tu propio ser, ¿cómo encuentras respuestas? ¿No? ¿En lo individual te refieres? Pues en cuanto a que la filosofía, como tú decías, ¿no? Si hablamos de filosofía mexicana, en el ámbito de la filosofía, pues busquemos nuestra un tema o un concepto de la filosofía, tú sabes que es el ser, ¿no? Y nuestra uh-huh. identidad. Sí. Entonces, ¿cómo podemos encontrar una dirección, un punto de referencia? Pues buscando quizás en nosotros mismos, ¿no? Frente a los problemas que hay. Porque claro. yo creo que una de las cuestiones es que México como nación, ¿no? En cuanto a su ser y en cuanto a qué rumbos pueda tomar en el contexto internacional, si no tienes bien claro tu ser, pues estás perdido, ¿no? Estás confundido. Y puedes buscar soluciones en todos lados, en todos los países, ¿no? Y sí. tratar de traer lo que ha dado resultado en otros países aquí. Pero si son de otros países, ¿qué tanta viabilidad como tú comentabas, no? Uh-huh. ¿Y por qué no buscar en nosotros mismos? ¿Por qué no optar también? Yo no digo que no voltear a los países que han tenido éxito. Bueno, igual tener influencias o ideas, pues, ¿no? Para implementarlas de acuerdo a las situaciones internas. A lo que nosotros somos, uh-huh. ¿no? Yo claro. ahí creo que tenemos un ser, ¿no? Si uno va al extranjero, pues, eres mexicano, ¿verdad? Pues sí, o sea, nuestro ser es algo que se manifiesta y lo vamos a expresar sí. en todo lo que hagamos, ¿no? Entonces, yo pienso que uno de los aspectos que tiene la filosofía mexicana, yo creo que sigue teniendo vigencia el tema de la identidad y del ser del mexicano. Yo lo creo y creo que tendría que ser la base, ¿no? Si no queremos ser como un país confundido. Como sí. Octavio Paz en El laberinto de la soledad, ¿no? Ándale. Sí, uh-huh. sí, ¿no? Tal cual sí. con el Pachuco. Está como entre allá de en el limbo ontológico. En el limbo, ajá, no sabe si es mexicano, no sabe si pertenece allá a los United. Entonces sí, y más con la globalización, digo, no por echarle la culpa o así, pero sí causa como esta confusión, ¿no? Por las problemáticas que se pueden llegar a afectar, pues. Pues es que uno ve las culturas de otro lado, ve las soluciones pros de otro y contras. Lado. Ajá, ¿no? Exactamente, pros y contras. Así como te pueden funcionar, observar a otro país de cómo ha salido adelante o leyes o nuevas implementaciones en general, bueno, pues vamos calándolas acá, ¿no? Y poco a poco irlas adecuando a lo que necesita el mexicano, pues. Sí, yo creo que sería más productiva la globalización si nosotros tuviéramos así muy en claro los principios de nuestro ser, ¿no? Para lo que tú dices, o sea, si vamos a adaptar de otros lados, ¿cómo y qué vamos a adaptar, ¿no? Buscar la manera, yo insistiría, positiva de la globalización, ¿no? En este caso. Sí. Claro. Me parece a mí. Pros y contras, como mencionábamos. Bueno, vamos a la segunda pausa musical. Vamos a escuchar nuevamente a Interpol, porque los amo. Y bueno, esta canción se llama Obstacle 2. I'm gonna pull you in close, gonna wrap you up tight, gonna play with the braids that you came here with tonight. I'm gonna hold your face and toast the snow that fell, because friends don't waste wine when there's words to sell. Ya estamos de regreso aquí en Laberinto del Pensamiento, ya llegando al final del programa. Estamos hablando de la filosofía mexicana con Pablo Pardo. Y bueno, pues pues ya vamos a las conclusiones o también algunos autores u obras que, que hablen sobre, que considere filosofía mexicana. Por ejemplo, hace rato mencionamos a Octavio Paz con El laberinto de la soledad, y me decía fuera del aire que sí lo consideraba como obra filosófica, ¿no? A pesar de sus críticas y todo lo que hubo, que los traumas de Octavio y demás. Sí, a mí me parece que sí es un libro que está en la discusión de otro libro, el que tú ya mencionabas, de Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura en México. Ajá, uh-huh. ¿No? Sigue esta línea de discusión en torno a lo mexicano. Un psicoanalista, ¿no? Sí, un analista, sí, más de la psicología, pero que también es un libro que en filosofía se lee mucho, ¿no? Sí. Él es Octavio Paz, que a pesar de que él es considerado más como poeta y como literato, como más trabajando en el campo de la literatura, uh-huh. A mí me parece que tiene mucha parte de filosofía. Yo pienso, mira, Samuel Ramos también tiene un libro de historia de la filosofía en México, porque no son tantas las historias de la filosofía en México que hay, ¿no? Entonces, una opción también para tener como una visión general es ese texto de Samuel Ramos de historia de la filosofía en México. Ustedes van a regalar este de Antonio Ibargüengoitia. Sí. Y él en la editorial Porrúa tiene también una historia de la filosofía que es muy accesible y que está, para empezar, está muy bien, ¿no? Como obras generales. Hay libros, por ejemplo, de filosofía prehispánica, está el de Miguel León Portilla, ¿no? De la filosofía náhuatl. Ajá, sí. La edición está en la UNAM. De filosofía colonial, hay un libro que se llama Historia de la filosofía en colonial, de un profesor de la UNAM que se llama Mauricio Beuchot. La UNAM tiene un libro de estudios de historia de la filosofía en México que trata, son especialistas, ajá, en los diferentes, digámoslo así, como etapas de la filosofía mexicana. Y comienza, okay, desde lo prehispánico hasta el siglo XX. ¿No? Ajá. Entonces son diferentes autores. Tal cual, Historia de la Filosofía en México. Estudios de historia de la filosofía en México, y son varios autores, ¿no? Un que colectivo también puede dar, ajá. Y hay, por ejemplo, están impresas las obras de Bartolomé de las Casas, que también alguien que defendió mucho a los indios, a los prehispánicos, sí, y que en ese sentido también hizo filosofía, ¿no? Hay algo también de Alonso de la Veracruz y de Vasco de Quiroga. Está también de Sigüenza, de Clavijero. Más recientemente, por ejemplo, están los libros de Luis Villoro, Leopoldo Sea. Tiene también libros acerca del positivismo y tiene un libro que se llama Conciencia y Posibilidad del Mexicano, que está como en la línea de la problemática del ser de lo mexicano. Uh-huh. Luis Villoro, que ha hecho como más trabajos en filosofía del lenguaje, pero también tiene trabajos con influencia de Leopoldo Sea. Él tiene libros también que son conseguibles de ellos. De esa generación, por ejemplo, está también Emilio Uranga, está Jaime Portilla, si mal no recuerdo, que tú comentabas de fenomenología. Jorge Portilla. Portilla, de fenomenología del relajo. De fenomenología, sí, del relajo, exactamente, ¿no? No, pues sí, sí hay varios. Entonces, sí, y libros que son conseguibles, ¿no? O sea, libros, sí, que realmente pueden como aportarte, pues, o sea, fácil. Hay autores, ¿no?, que son contemporáneos, pues, ¿no? Ajá. Por ejemplo, Luis Villoro, pues, hace poquito falleció. Así, pues, es, así es, ¿no? Y ahí tiene un libro muy interesante que se llama Creer, Saber y Conocer. Así es. Pues con ese, ahí empecé a, bueno, creo que fue una introducción de la filosofía donde nos dejaron leerlo y está muy interesante. Y es este, o sea, a partir de estos conceptos, pues en español, pues creer, saber y conocer, luego coloquialmente se confunden mucho, ¿no? Claro. Entonces como estas diferencias y pues sí te pone a reflexionar ahí varias cosillas. Pues muy bien, pues ya. Básicamente ya se terminó el programa, faltan 2 minutitos. Vamos a ver quién se reganó el libro de filosofía mexicana de Antonio Ibargüengoitia. Pasó algo aquí con la transmisión en vivo en Facebook, pero bueno, ahí quedó al menos la mitad del programa grabado. A ver, un número del 1 al 6, maestro. El 5. 5. Pedro Padilla. Pedro Padilla se gana el libro. Aplauso. Felicidades, Pedro, te ganaste tu libro de filosofía mexicana. Puedes recogerlo en la Rueda Cartonera, la librería cafetería que está aquí en Prisciliano Sánchez número 615, entre Federalismo y Pavo. Su horario es de lunes a viernes de 10 a 8 de la noche y sábados y domingos de 10 a 6 de la tarde. Y pues bueno, pues ya. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos, no, por hablar de este tema. Gracias a ti por la invitación.